mañana, mejor que estamos aquí. Y yo no sé que mañana pues, nos encontremos un tomate ahí de que todos los que habitualmente están acostumbrados a dejar sus opiniones en los presos en partidos de Elche, han tenido que registrarse y no pasa nada. Hasta uno ya estáis aquí. Una vez no pasa nada. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que mañana juega a las 4. Métanse lo mismo en el coco, a las 4 de la tarde hay que comer temprano para ver ese partido frente a ellos. Y como les decíamos, pues para mayor orden, disciplina y sobre todo para el mejor funcionamiento de todos, los comentarios en Infopress a partir de ahora tienen que estar registrados con cada uno o con cada uno quiera poner, pero buenas tardes. Muy buenas tardes. Que mañana ya estrenamos el partido. Sí, mañana y hay que avisar porque es tempranito, como bien dices, que es el partido a las 4, este es que ya vamos a estar en directo con tiempo de juego. Y hay dos maneras de registrarse. Es una iniciativa que hemos tomado pues, para lo de comprar el portal y también para personalizar cada uno de los comentarios. Para que así cada vez cuando hay un mensaje sabemos quién es la manda, ¿no? El nombre o el nick, que sería también en España, que es el nombre de la. Hay dos fórmulas, una registrándose únicamente poniendo el nombre y una dirección de correo electrónico, o que únicamente le mandamos una contraseña, con esa contraseña ya puede entrar, con la persona que tiene que entrar en el diario, por ejemplo, las medidas que se pueden pedir. La otra fórmula, también modificándonos en las redes sociales, es a través de Facebook. Si tienes un perfil en Facebook, únicamente tienes que dar el certificado de acceso a esos tres y conectarte a través de tu cuenta, con tu email, que tienes en Facebook, con tu contraseña de Facebook, y a través de esa red social, pues quede claro que solo una vez que sea es suficiente, totalmente gratuito y no le llegan ni siquiera 30 segundos. Solo los 30 segundos. Hay que el apunte y mañana va a comenzar. 3:30 estaremos en directo para comenzar los entrenamientos. Gracias, Eloy, por pues, aclararnos para los que tengan dudas de cómo hay que a partir de ahora hacer esos comentarios en nuestro portal. Porque mañana hay un partido. Es, según Trejo, ganar o ganar. Es decir, es la última oportunidad. Nos hemos sorprendido un poco, como que la última. Claro, como dice, porque si pierden, e incluso hasta empatando, depende de los resultados que se den, igual ya pocas o ninguna oportunidad. Hombre, más que perdiendo o empatando, ya no tengas opción en matemáticas. Pero claro, en este otro caso, si pierdes y te vas a 7 puntos faltando 4 jornadas, eso sí que ya es casi casi bye bye. Por eso decía que es la última oportunidad y por eso todo el mundo es consciente de que mañana hay que ganar al Girona. Y yo le digo a una persona, mañana se va a ganar al Girona. Tengo esas buenas vibraciones. Y es que todo el mundo estaba esperando este momento. Todos, aficionados, jugadores, técnicos, medios de comunicación, todos. Y estamos ahí, en la pelea, sí. Créanselo, estamos en la pelea. Todos esperaban llegar a este momento. Pero los actores principales son los jugadores. Bueno, todos esperábamos llegar a este momento con la ilusión de poder disfrutar de ese nerviosismo, o como quieras llamar, de ese eso que lleva la barriga para jugar un partido, ¿no? No queríamos llegar a final de temporada pues, con los deberes ya cumplidos y ya prácticamente pues, estar tan tranquilo para la temporada que viene. Queremos luchar por el ascenso, los números están ahí y si ganamos este sábado, pues posiblemente recortemos bastante puntos a los de arriba. Y bueno, pues después tendrán otros partidos, pero el principal es este que yo creo que es muy difícil, ¿no? Ya que Girona viene de sacar un resultado muy positivo contra Hércules. Y bueno, pues venir aquí ellos es un gran escaparate donde hay jugadores que terminan contrato, donde hay jugadores que están seguidos por otros equipos y yo creo que vendrán a hacer un buen partido. Hablaba Paco Esteban, ex del Girona, que tiene lógicamente picado su amor propio porque el Girona le dio la baja a mitad de temporada y él bueno, pues, está redescubriendo el fútbol, está otra vez con la ilusión de un niño con zapatos nuevos y aquí en el Elche ha demostrado en lo poquito que ha jugado que tiene fútbol en sus botas y que puede jugar más temporadas en el Elche, pero sabe que tiene que jugar y le tiene ganas a sus ex y desde luego está convencido de que mañana van a ganar. Por eso digo que todos esperamos llegar a este momento después de tantos años. Vamos a ver quién no se lo quiere perder. Quién no se lo quiere perder, mañana a las 4 de la tarde empieza el partido. Sé que es una hora un tanto rara, complicada, por así decirlo, no solo el sábado, sino que es temprano. las 2 todavía pueden comprar esos packs, los abonados de 4 entradas al precio de 20 euros por 25, donde se siente una o en preferencia de fondos. Al momento habrán vendido unos 2.500 entradas. Si hay mínimos que no fallen los abonados, pues estaremos hablando en torno a los 9.500 o 10.000 aficionados mayores. Pero no es una mala entrada, pero obviamente está mucho de los 33.000 de hace 21 días. Vamos a esperar que sean muchos los que vengan a presentar el partido, pero sobre todo que los que se acerquen estén a muerte con el equipo, porque estamos ante una oportunidad histórica. El técnico del Elche ha convocado 21 jugadores, es decir, todos los posibles más 2 del final. Mañana tendrá que hacer 3 descartes, porque ha convocado 21. Se han quedado fuera, finalmente, los tocados Insero y Raúl Fuster, y los lesionados de la graduación, Saúl, Santos y ¿qué 21 son? Willy Caballero en portería, en defensa Samuel y Pente como centrales, Ripa lateral izquierdo, Kroos y Oscar Rubio lateral derecho, Asiar y Guacaso como pivotes, en las bandas Trejo por la izquierda, Juli por la derecha, Generelo en la media punta y arriba Molina. Para el banquillo, Jaime portero suplente, Charpenet, Martí Crespi, Patri, Pereira, Paco Esteban y Chino Navarro, y también están convocados los que yo creo mañana va a descartar, los del filial Leandro, Obele y Paco. Igual es propio, se descarta otro, pero bueno, es lo que yo creo que en principio es un sensato. Bueno, pues en principio, mañana a las 11:30, mañana a las 11:30, se concentra los 21 en el Hotel Milenio para tomar puntos y luego en el estadio de Inedia antes del partido de la expedición, el técnico ahí. El éxito en tus días señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno cultural y irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Sueños son hace fácil tu descanso. Ahora tu colchón o equipo de descanso de las primeras marcas con una financiación única. 3 años sin intereses. Además, este mes toda la exposición tiene el 50% de descuento y muchos regalos. Al comprar un colchón Aspol, te regalamos base tapizada y almohada. Y los sábados tarde, si compras un equipo de descanso, te regalamos juego de sábanas o funda nórdica. Tenemos las mejores marcas en ropa de hogar y colchones. Aspol, Dixflex, Doregan, Dunlopillo y Sueños son de la mejor financiación y 3 años sin intereses. Sueños son. Estamos en la avenida de Novena 21, Elche. Concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. En Tendes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros, canapé de madera desde 250 euros, camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso, en calle Orihuela 8, zona Altavix, Elche. Seguimos en directo en la COPE, 20 para las 2, vamos a saco porque tenemos muchos protagonistas. Paco Esteban, este es de los que se moja, de los que habla clarito y de los que piensa que mañana van a ganar el partido, por cierto, porque después de cumplir los 2 partidos de sanción, vuelve a la convocatoria y no se le han caído 2 anillos en reconocer que está totalmente arrepentido de la acción que le supuso la sanción. Primero de 4 partidos y luego afortunadamente se quedó en 2. Ya no son 2 semanas larguísimas, porque se arrepiente por completo de aquella acción, porque nunca ha tenido una mancha en su historial y que por supuesto le fastidia mucho tenerla en el. Bueno, eso demuestra que está muy metido. muy comprometido, me fastidió mucho por ver aquel partido y que se quedó un poco la mano, aunque no fue el puñetazo, sino una colleja, y por eso como que con, de apelación lo rebajó a la vez. Paco Esteban, les decía, conociendo como conoce, al Girona, ¿cómo piensa que llegará el Girona? ¿Será de verdad la victoria para cuanto antes salvar la categoría o le puede servir un empate? Muy larga porque realmente que no fue nada para que me cayeran dos partidos. Es verdad que estoy realmente arrepentido de haber hecho esa acción, porque en mi currículum no hay ningún punto de que no se haya visto con ningún guantazo, ninguna reacción. Y bueno, pues también voy a estar aquí en Elche, donde bueno, pues, el fútbol creemos que todo está aprendido, pero nunca se aprende. Todos los días se aprende uno más, otro más, otro más, y he aprendido de que en el momento de detección hay que cortar las cabezas. Y bueno, pues se ha hecho algo, pero por fin puedo estar disponible con el Mister y viviendo el chico equipo con el que he estado trabajando. Y lógicamente tiene ilusión por volver por esos dos motivos. Bueno, la ilusión tengo de estar con el equipo, he trabajado un duro toda la semana, aunque no haya podido jugar los fines de semana, trabajo un duro porque sabía que esta preparación de dos semanas era como una mini pretemporada para mí, para los últimos cinco partidos, si quisiera lo sea, pues estar al máximo posible. Y como todos mis compañeros, me he jugado muchísimo y no quiero dejarlo pasar. Y necesito la ilusión que vine el primer día y con la que necesito que mi señor vaya en primera división. La misma ilusión que tengo por triunfar y por ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Por cierto, ¿la innovación está más lejos o más cerca? Sí. Ahora realmente todo el mundo estaba pensando en que unos tienen un contrato, otros bueno, tienen más dificultades, otros tienen algunos. Todo el mundo siempre tiene su preocupación, otros pues, a lo mejor otros tienen su activo. Pero realmente lo que tiene este vestuario, lo que pasa este vestuario es que estamos mirando todo mucho por el conjunto. Además, nosotros si conseguimos el objetivo de subir a primera división, da igual la renovación. Da igual porque realmente tenemos muchas cosas que ganar, y si subimos la primera división no va a faltar equipo para nadie, ni todo el mundo estará súper valorado y muy bien. Yo creo que principalmente en cuanto si se puede conseguir el objetivo de que lo consigamos, yo creo que todos los jugadores que estamos todos van a estar a ganar. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Presenta y gana Santa Tijón y Maribel Perú en el Gran Teatro de Elche. Únicas actuaciones 28 y 29 de mayo. Un Dios Salvarme, con Antonio Molero y Pere Monte. Una comedia desternillante sobre las relaciones humanas. Aitana Sánchez Tijón, Maribel Perú, Antonio Molero y Pere Monte en el Gran Teatro de Elche. Venta de entradas en taquillas del Gran Teatro de Servicam. Colabora el Instituto Municipal de Cultura, patrocinio del TDC y la Comunidad de Madrid. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Goya. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, en Castilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. ¿Sabes en qué vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trazar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñar la juventud. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 33.ua.es. Marchando una de pulpo, ensaladilla de colabante, unas gafas al ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. reservas al 96-667-0430. Si sabes lo que es bueno, sabes que esto es muy bueno. Ahora en Valentín Sánchez Alcalix, la Pichi, Estrellas, Verano, Caligaris, a precios de liquidación por cambio de exposición. Todo lo que veas, muebles, sofás, complementos de decoración, con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 5 de junio. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Parking gratuito en Valentín Sánchez, en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Deportes, Elche, punta. Dirige Paco Gómez. El Elche frente al Girona, un Girona que está decimosegundo con 47 puntos, está virtualmente a una victoria, a 3 puntos de la salvación, que estará la permanencia en 50 puntos aproximadamente. El Girona, que bueno, pues, fuera de casa, es un equipo que ha ganado 4 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 7, ha marcado 21 goles y le han hecho 28. Está ahí muy cerquita de la salvación. El equipo del Girona, que tiene ahora mismo 10 puntos menos que los ilicitanos. Claro, el Elche no tiene margen de error, mientras que el Girona sí la tiene. Si perdiera esta semana, tendría otra oportunidad más para sacar una victoria y salvarse. Pero el Elche está claro, ganar o ganar, como reconocía Óscar Guido Trejo. Mañana ganar o ganar, se nos presenta, creo, la última oportunidad de hacer el campeonato. Creo que primero tenemos que pensar en nosotros, ganar, y después que viene el partido, en el partido de recaudación en Levante y de alternativa para poder recortar los puntos necesarios. Creo que es una buena oportunidad para estar más ahí, más arriba de ellos, presionarlos más y bueno, esperar todas las equivocaciones de errores que puedan tener ellos. Seguro, creo que partidos, creo que como el social y el clave ya no tenemos que hacer más, cometer los menos errores posibles, porque salir con esos dos partidos, los errores que hemos tenido y creo que han sido los dos derrotas, y hay que sacar lo positivo, y de aquí le hemos ganado al centro y hay que seguir ese camino. Seguro, seguro que ningún equipo se va a relajar y menos que entre nosotros. Creo que van a venir muy metidos y concentrados para hacer un buen partido a ellos. Seguro también que estar el doble concentrado, hay que entregar el doble para poder sacar una victoria. No, creo que hay que ir a buscarlo en el primer minuto. Siempre lo hemos hecho así y por eso estamos donde estamos. No hay que esperar. Creo que hay que seguir a presionarle, que seguramente el tablero de mañana nos va a afectar mucho a ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos y cometidos en este momento para que todo. Claro, como digo, primero hay que pensar en nosotros. Mañana a las 6 tomamos los 3 puntos y después nada, que pase lo que pase, pero seguramente se van a sacar algunos puntos y van a ayudar a nosotros. No sé, la verdad que se ha notado que nuestro equipo todo está jugando bien. La vez pasada han entrado muchos compañeros y el equipo ha ganado. Y esperemos que mañana puedan jugar. Lo decide el míster, como siempre he dicho. Yo lo único que hago es entrenar bien para que él pueda contar conmigo. Y bueno, ahí tendrá el equipo para mí. Está bien, estoy cómodo. Es una posición que la banda jugando. Y si el míster quiere y lo ve para mejorar el equipo y para el bien del equipo, yo estoy contento con que lo haga. Pues un Trejo que también le preguntábamos si al final qué hará, si se quedará en el Elche o se irá al Mallorca, que tiene contrato 3 años más que en Mallorca, está listo para hacer la pretemporada el 12 de julio, pero volvía a manifestar que él no renunciaba, que hoy está en el Elche, que si el Mallorca no le quiere, él volvería encantado a jugar con el Elche Club de Fútbol, que esté en la categoría de fútbol. Que hoy digo que aquí estoy contento, hoy no estoy en el mayor, estoy en el Elche y gracias al Elche he podido jugar y he tenido una oportunidad que no la tenía allá. Y bueno, después en la pretemporada, cuando vuelva a Mallorca, se verá que va a ser los títulos y me veo bien ahí, me estar y si no, ojalá que el Elche me quiera y me encantado volvería. Abrimos una nueva tienda con la Juan en Elche. Descanso. descanso. Ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Cartel de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso en calle Orihuela 8, con Altavix, Elche. Alejandro Soler, secretario general del PSOE en Elche. Es que soy una gran ciudad, una de las primeras ciudades de España, líder en el arco mediterráneo, equilibrada y solidaria ciudad. Por eso el próximo domingo vamos a recibir al presidente del gobierno para escuchar lo que tiene que decir en un momento tan importante para todo el país. Y por eso te invito a las 11 de la mañana el próximo domingo a que estés en Elche, el Palacio de Deportes de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández, para escuchar a su futuro líder. Báñate estupendo en tu propia piscina sin que nadie te moleste. Deja que tus hijos disfruten del campo en su propia casa. Vive en un chalet de 2.000 metros cuadrados a 5 minutos reales de Elche. Se deja el chalet de particular particular. Del precio no te preocupes. Si eres comprador y te gusta la casa, llegarás a un acuerdo seguro. Infórmate en el teléfono 610-29-3090. En Italcar, donde será un día, este mes el vehículo de ocasión, el Tupia Prado 1900 dinámico, 120 caballos, diésel, con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 euros, Luis Control, volante y como en 100, llantas aleación de 16 pulgadas, antiguos, volante con solo 9.990 euros, incluido el plan 2000 euros. No dejes pasar esta oportunidad y llévate Tupia de Prado 200. Ven a Italcar, con los horarios oficial, fíjate para Elche y de la Baja, en carretera de Gentillante 12, en Elche. Bueno, pues mañana recuerden, desde las 3:30 estaremos aquí en Sintonía COPE en el 101.4 de la frecuencia modulada para contarles ese apasionante Elche Girona, también para todos nuestros internautas en infoexpress.es, para que a través de el portátil o el ordenador de mesa, sea en Elche, en la provincia, en la comunidad, en el país, en el extranjero, en cualquier parte del mundo, puedan escuchar el partido de Elche, porque hay mucha gente que trabaja fuera, que vive fuera, que está siempre pegado a la información del equipo. Pues mañana desde las 3:30, 180 minutos, 3 horas de retransmisión, para contarles ese apasionante Elche Girona. Ganar y esperar los resultados. Recuerden que se enfrentan el quinto contra el primero, Betis, Real Sociedad, y el tercero contra el segundo, Cartagena y Valencia. También les cuento que este fin de semana el Femesala Elche juega mañana sábado a las 6:30 en el pabellón Esperanza frente al Corazón, que es un buen ejercicio deportivo. Después de ver al Elche, perdón, termina el partido sobre las 6:10, 6:05, y tranquilamente pues al pabellón Esperanza a apoyar al Femesala Elche, quien necesita ganar y también esperar que pinche el Cajasur Córdoba, que es el líder. El domingo se disputa el primer torneo cadete de waterpolo en la piscina del pabellón Esperanza. También se va a disputar el séptimo curso nacional de karate Shotokan en el pabellón municipal de La Hoya. Curso impartido por el sensei Luis María Sanz de La Hoz, séptimo dan y campeón del mundo de Granada 92. También se disputa el domingo la carrera popular Elche al Río, con salida el domingo a las 10 de la mañana desde el Club Tira de Pichán. Son 8 kilómetros de carrera por la ladera del río Vinalopó. Y también se disputa la fase del sector nacional de balonmano, el club balonmano Elche Infantil Picominos, tanto masculino como femenino, juega hoy y hasta el domingo la fase sector nacional de balonmano. Los campeones de estas fases accederán a la fase final del campeonato. Feliz fin de semana.